En este nuevo año, llegan con su segundo CD al mercado. El primero fue la revelación, la esperanza y la realidad. Este nuevo CD, 100% villero, es el éxito, la consagración. ¡Cumbia villera! Aquí está lo flamante de Yerba Brava. La hora de que te la das, cantina, tómatela. La villa no es para vos, cantina, toca de acá. La hora de que te la das, cantina, tómatela. Si sos un gareca botón, cantina, toca de acá. Es para cantar, es para bailar. Lo nuevo de Yerba Brava es para que te saque la amargura. Lo de negro son, son ortivas son. Salten todos. Llegó lo nuevo de Yerba Brava. Sentí la realidad hecha canción. Sos un bicho, hijo de yuta. Sos ortiva, sos terrible, hijo de yuta. Sos un bicho, hijo de yuta. Sos ortiva, sos terrible. Para los vagos del barrio, para los intelectuales, para los estudiantes. Yerba Brava, 100% villero. Suben al tren, se gana la vida. Otros comen el pan, ellos comen las migas. Se suben al tren, se gana la vida. Otros comen el pan, ellos comen las migas. No te deprimas. Lo nuevo de Yerba Brava lo tenés a la altura de tus manos. Ahora de que te la das, cantina, tómatela. La villa no es para vos, cantina, toca de acá. Y ahora de que te la das, cantina, tómatela. Hasta aquí hemos presentado una pequeña muestra del nuevo material de Yerba Brava. 100% villero. 100% villero. 100% villero. Es el CD del año. Y seguramente será apoyado por todos los medios.